una reunión de feos que yo fui, puse a votación hacer un cha-cha-cha. Y un feo narizón propuso no sé qué, y yo le gané por unanimidad. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha. No te acongojes ni tengas pena, ningún complejo, ningún temor. Que aunque sea raro como una ballena, lo feo no mata ni da dolor. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha. Pero un consuelo siempre nos queda, que cierta gracia que Dios creó a los bonitos les dio casi nada, y entre los feos la repartió. Ahora los feos tenemos un cha-cha-cha. Oye, mamá.